yo sé que quieres conmigo. Me miraste y yo te miré, mala mujer. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Conmigo te vas a quedar. La noche empieza, la fiesta no para. Nos vamos a quedar hasta las 5 de la mañana. La noche empieza, la fiesta no para. Nos vamos a quedar hasta las 5 de la mañana. Sé que quieres pegarte, ven. Sé que quieres pegarte, ven. Salió el sol y esto no para. De aquí nos vamos a ir para la playa. Los dos, que tu novio se vaya, que mañana tú te vas con él. Ya te pillé, no me importa que tú estés con él. Yo sé que quieres conmigo. Me miraste y yo te miré, mala mujer. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Conmigo te vas a quedar. Richard Villa, Santiago, Coca-Cola, Calo YBR, John Moto, Juan de Méndez y Fer Yoyama. Sé que quieres pegarte, ven. Sé que quieres pegarte. Vamos a ir pa' la playa, los dos, que tu novio se vaya, que mañana tú te vas con él. Ya te pillé, no me importa que tú estés con él, porque yo sé que quieres conmigo. Me miraste y yo te miré, mala mujer. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Conmigo te vas a quedar. DJ Cristian, Alvarito el que toca bonito, Pantera y el Pollito. N.I.P. Ya ha llegado el que nunca falla. Con él, porque yo sé que quieres conmigo. Me miraste y yo te miré, mala mujer. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Voy a hacer que te pegue a mí. Conmigo te vas a quedar. Junior Record y Jan de Produce. Te invito a que te pegues, ven, conéctate y siénteme, que cuando estemos juntos nadie nos va a despegar. Y tu novio que se vaya, que aquí nos vamos pa' playa, porque esta fiesta no para y aquí nos vamos a quedar. Que te pegues, ven, conéctate y siénteme, que cuando estemos juntos nadie nos va a despegar. Y tu novio que se vaya, que aquí nos vamos pa' playa.